para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Piki Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas. Hola. Buenas tardes desde el Barreros. ¿Cómo va? Bien. Buenas tardes. Re buenas tardes. Re. Sí, qué linda tarde. Sí, no sabes lo buena que está la tarde. Claro, está llegando la primavera y ya se ve. Estamos anticipando buenos momentos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué ganas de que pase esto. Lali, ¿qué? Ya me empezó a sacar el cuero. Mirá que estoy acá. No, no, no. No, pará, pará. ¿Por qué? ¿Por qué? Te va a lagar, te va a lagar. No, no, no. Tiene la valentía de ya estar con remera mangas cortas. Que no, es la única en este lugar. Yo tengo un problema que claro, he venido en bicicleta. Ah. Y he limpiado la bicicleta porque ha estado durmiendo durante todo el invierno, digamos. Claro. Y entonces, bueno, cuando uno agarra de nuevo el la vehículo con la energía. A sangre, la tracción a sangre. A sangre. Como que bueno. Le da mucho calor. Claro. Pero venía con la campera porque hay un viento, como un viento frío. Uh-huh. Entonces. No, está mañana ideal. Enferma. Ojalá. Acostada. Bueno, me parece muy bueno que haya vuelto la bicicleta, Lili. Sí, ha volvido. Aguante la bici. Estamos en la radio, Lili. Vuelto, se dice. Discúlpame, volvido. Si vos le da 100 pesos al kiosquero y te tiene que cobrar 80 y no te da nada, no me ¿cómo esto? Le decís, ¿qué me sé tenés yo? Que dar 20 pesos de volvido? No sé, no me doy cuenta directamente, no le pido. Qué bárbaro. Bueno, señora oyente, señor oyente, no se dice volvido, se dice vuelto. En todos los disculpe, casos. Disculpe, señor Sarmiento. Encima me comí hoy me comí un acto del Día del Maestro. ¿Hoy? Claro. Tardísimo. Tardísimo por paros y eso. Ha tardado en todos lados. Sí, ha pasado. Yo tuve el lunes pasado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, feliz día, bueno. Feliz día a ustedes gracias, dos, gracias. Maestros. Bueno, maestras, ay, bueno. Ya. La seño. ¿Cómo? Y el seño. La seño sí. Y el seño. La seño y el seño. Feliz día a la seño y feliz día al seño. El profe se dice al varón. Sí, ¿viste? Sí, sí. Pero hay profes de primaria. Sí, y... sí. Pero maestro podría ser. Claro, hay maestros, pero no les... Pues. La ¿cómo seño les... y el che, maestro. O profe. Maes. Yo creo que decía profe. Claro, pero... porque a los varones les dicen profe en primaria. Claro, sí, sí, sí. Es claramente un legado machista que queda ahí dando vuelta. Sí, sí, claro. Sí, es raro. No es muy feminista esto de andar diciéndole seño a la señorita. Maestra y maestro al maestro. O profe. Claro. Sí, es raro. Sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Hoy qué número de programa tenemos? 79. Chan, chan, chan, chan, chan, 79. Chan, estamos chan, a punto de los 80. Estamos re grandes, chicos. 79, estamos a punto de los 80. Es decir, la semana que viene, programa número 80. ¡Sarán! No. Y no. ¿Cómo que no? Porque nos gusta el suspenso, me parece. Claro. Nos gusta le metemos una cuota más de número 80 la semana que viene. Un poquito de tiempo. La semana que viene hacemos el 81. No, mentira. Ah. Tampoco. Claro, podemos hacer desaparecer el 80. Claro. Algo, un agujero de tiempo. Porque es mala suerte. No sé, le podemos inventar alguna razón por la que dé mala suerte el 80 y no lo usamos. No nos gusta el 80 y vamos a pasar del 81. Está bien. Bueno, no, la verdad. Pero un poco anticipabas ahí en... ¿Cómo es tu escrito que mandás la difusión? la difusión. Sí. Ahí anticipaste un poquito. Sí, pero hubo un errorcito que queríamos... se paró la ciudad por un error que hubo en el... Sí. Todos confundidos. Viste, la gente yo no vi que estaba girando para el otro lado. Sí misma. Viste los semáforos cuando empiezan con todos los colores que no saben. Los colectivos agarran... Tres luces celestes. Sí, los colectivos agarran para cualquier lado, vuelan. Sí. Sale el mar para abajo de nuestra tierra. Sí. Porque se por las alcantarillas todo. Sale el claro. Mal. Claro. Sí, sí. El mal porque sale. En realidad. ¿Qué ha pasado? Porque hay un error en el. ¿En la difusión? ¿De tipeo? En la difusión. ¿Será? ¿De tipeo o.? No. Porque dice el último programa de septiembre. Que hoy es el último programa de septiembre. Pero. No es el último programa de septiembre, señor oyente. Claro, señor oyente, queda una semana más. Queda el programa del 29. Que ahí sí. Ahí sí. Es el si último. Si no lo sorprendemos, haremos sí. El programa número 80. Si no volvemos a jugar una carta de suspenso. No sabemos. No, bueno, pero casi seguro que el 29 de septiembre vamos a hacer el programa 80. Bueno, sí. Y, o sea, así que era mentira. No va a ser el último programa del mes este. Bueno, no. Era para meter publicidad y marketing. Claro, sí. Además había que decir de alguna forma que era el último programa. Sí. Así, de algo. No y sé. Y si no era de septiembre, algo, ¿de qué algo. Era? De la quincena. De la quincena. De no. Invierno, del invierno, sí. ¿Cuándo chicos. ¿Cuándo empieza la quincena? ¿El 15? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo empieza la quincena? Sí, empieza el 15. Y no, el 16. Chicos. Sí. Es el último programa del invierno. Muy bien. Hace bien estar en mangas cortas. Sí. Me llegan las ideas. Abre las ideas, sí. El último programa 79, el último programa de invierno 2022. Vete invierno. No te extrañaremos. No te extrañaremos. No, ni un poquito. No. Y bueno, ¿qué vamos a tener este ni último si programa? En enero cuando hago 45 grados te vamos a extrañar. Bueno. Sabelo. Bueno. Ya vamos a ver eso. Bueno, ¿qué tenemos en este programa? ¿Qué tenemos? Tenemos varias cosas. Sí, opa. Tenemos, por ejemplo, una nueva entrevista a los compañeros de La Libre. Sí. Sí, que, hay muchas novedades. Sí, que siguen con muchas novedades, que la semana pasada cuando quisieron entrar al edificio en el que estaba funcionando el Espacio Cultural y la Biblioteca Popular, se encontraron con las puertas soldadas, así como lo escuchan. Bueno. Alguien fue y soldó las puertas con todas las cosas de los compañeros de la Libre adentro. Así que bueno, ahora... ¿Qué onda? Sí, así cuando... ¿Quién se tomó el tiempo, digamos, y cuando se suponía que iba ganas. A haber una mediación, cuando se suponía que se claro, estaban iba a haber la alternativas, se estaba hablando ya con... O sea, se había declarado de interés cultural por parte del Consejo y por parte de diputados. Todas había pasado un montón de cosas. En búsqueda de lo no violento, digamos. Claro, exactamente. Y aparece la solución terriblemente violenta y fuera de lugar, completamente fuera de lugar de decir ir a soldar. O sea, nada si, que ver. Si ustedes no lo usan y nosotros tampoco, no lo usa nadie en el lugar. Bueno, no importa. Bueno, ya vamos a profundizar un poco más con los compañeros de La Libre, que ahora en un ratito van a estar acá con nosotros y nosotras. Y también vamos a tener a los pibis de La Chica del Cumpleaños. Sí, muy bien. Una banda recontra nueva. Que ya tiene un par de temas dando vueltas y tiene y muchas colaboraciones vimos. Y que ya Lili vio. Bueno, yo la vi. Sí. Sí, yo no la vi. Siempre te incluyo, Ariel, pero ese recital no estuviste. Ese recital no estuve ahí. Lili los pudo ver en vivo. Yo todavía no pude porque era su primer recital y ahora viene claro. El segundo dentro de poquito cuando toquen en la Bienal. Así que bueno. Van a estar acá con todas. Dentro de un rato y van a tocar un par de temas en vivo, todo. Muy bien. Y antes de olvidarme, voy a agradecerle a la Maya. Que ajá. Hizo el contacto para bueno. Que podamos comunicarnos con ellos. Gracias. Gracias, Maya. Eso. ¿Tenemos consigna? Tenemos consigna, vamos a tener una consigna porque todavía no se la vamos a decir, se la vamos a decir dentro de un ratito. Vamos a tener los mensajes de ustedes que nos van a escribir al 342-628-4956. Sí. En donde nos encuentran en Instagram, perdón, en Telegram y en WhatsApp. Sí. Y también en Instagram. Y también en Telegram nos van a poder encontrar como @ desde el barro esta fe. Ahí nos escriben y nos mandan mensajes para lo que quieran. para saludarnos o para contestarnos la consigna que les vamos a decir ahora en un ratito. Penetrantes almas. aquí para morir de olvido hace tiempo. Siempre, siempre. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Maggie Dordem. Leandro Piquimuyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Seguimos acá en Desde el Barro, en este Desde el Barro edición 2022, sin Maguía, que ya nos mandó saludos. Sí. Y aprovechamos para devolvérselos. Abracitos. Mandarles una. Sí, le mandamos un abrazo de acá a Maguía. Enorme. Lo escuchamos ahí en el separador. Sí. Que se escuchó en el staff. Ajá. Y es parte del staff, claramente. Sí. Bueno, te quiero contar, Lili, que ya estás ganando adeptos. ¿Adeptos o deptos? Sí. ¿Eh? Departamento. Deptos, estaría bueno. Está ganando adeptos. Juli dice: ajá. Piki, sacate la gorra de la RAE. Sí. Y dice, me provoca. Ajá. Me provoca de una manera que, porque me dice, aguante la birra. Porque sabe que odio que la gente diga birra. Pero bueno, birra. Alguna vez voy a hacer una columna al partir respecto. Porque me enoja. Uh-huh. Pero bueno, de todas formas, feliz cumpleaños, Juli. Te mandamos feliz cumpleaños. Ya pasó. Ah, bueno. Un saludo. Aunque estés de su lado, igual te perdono. Bueno, aprovechamos también y le mandamos saludos a Maya, que dijo, ay de nada. Porque le agradecimos por haber hecho el contacto con les chiques de la chica del cumpleaños. Y también a Eloy, que le pedí por favor que nos grabara esta edición del programa, porque tuvimos un problema para ponerlo a grabar ahí antes de salir, así que no se pudo, le pedí ayuda y lo está grabando, así que si la semana que viene pueden encontrar el programa en Spotify, va a ser gracias a Eloy, que lo está grabando ahí del otro lado. Gracias. Así que muchas gracias de nuevo, y él nos dice mucha merda. Bueno. Bien, y ahora vamos a nuestra consigna. Sí. ¿Tenemos consigna? Sí, consigna. En realidad no es una consigna, es ganas de explotar a los oyentes y las oyentes. Sí. Ya no tenemos tanta idea, no tenemos muchas ganas de seguir pensando. Esto de los oyentes y las oyentes pasivos, pasivas, no, me está cansando. Es horrible. Queremos oyente participativo, que se comprometa con el programa. Claro. Claro, así que la semana que viene no hacemos el programa nosotros, vienen los oyentes. No. Claro. Tenemos que romper esta barrera, Lili, ¿entendés? Tenemos que romper. Claro, esta como barrera. Que damos vuelta la cuarta todos, pared. Ya está, la vanguardia. Sí. La vanguardia es así. La entrada es gratis. Exactamente. Bueno, no, pero, como quieran, ¿no? Obviamente todas las puertas están abiertas, acá no hay ningún problema, pero ahora les pedimos una participación, se las pedimos nosotros. Sí. Recuerden, hasta la semana pasada estuvimos recorriendo los mejores discos año por año desde el año 2000 hasta el año 2021. Sí. Ajá. Del año 2022 todavía no lo podemos elegir. No. No sé, podríamos elegir el de cada mes, pero ya estamos esperando un montón. Estamos esperando encontrar un disco por mes de artistas santafesinas. Santafesinas, encima. Sí. No va a estar fácil, pero bueno, es una posibilidad. Imagínense, a alguien se le puede ocurrir eso. Pero si no se le ocurre eso, si se le ocurre otra cosa, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Una columna, un espacio, algo similar a esto? ¿O qué les gustaría? ¿Qué les gustaría? No se los vamos a pedir que lo hagan ustedes. Aunque, si quieren, las puertas están abiertas. Claro. Pero bueno, no se tienen que comprometer con la idea. Solo tiren la idea. Tírenla la idea de ahí. Y recetas, después una columna de recetas santafesinas. Recetas santafesinas. Claro, Claro. Alfajor santafesino es la única que se me ocurrió. No, tiene que haber otra cosa. Alfajor santafesino. Bueno, no sé, ahí ya bueno. Ahí aparece otra idea. Pueden haber un montón de estas ideas. Vayan tirando y vemos. Después vemos si la hacemos, si no la hacemos, si le pedimos a alguien que la haga. Sí. Después nos arreglamos. Pero lo importante es que ustedes nos manden mensajes al 342-628-4956 y nos tiren ideas. Después vemos qué hacemos con esa idea. La vendemos, ¿no? No, mejor bueno, entonces... Algo relacionado igual a la ciudad, digamos, que sea local. Que quisieran sí, saber o... de... Bueno, o, regional. O de por acá muy cerca, de claro. Por aquí, uh-huh. De, sí, sí. De los ríos. Claro. De los litorales. Algo desde el barro. Claro, exacto. Esperamos sus mensajes. Este dolor es más grande de lo que puedo sentir. El humo entra por la ventana y vela la luna en tonos rojos. Y vela la luna en tonos rojos. Esto que prende mi cuerpo no lo puedes invertir. Que crece y devora todo. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Cómo poder olvidarnos? Que el fuego nos rodea. Pude sentir el aire. Puedes pensarte fuera de tu mente, fuera de tu piel. Puedes sentir el aire. Fue un exilio tan grande, tuve miedo de salir. Sentir el aire, puedes pensarte fuera de tu mente, fuera de tu piel, puedes sentir el aire. No ves, no ves, prendieron fuego el río. Prendieron fuego el río. Prendieron fuego el río. Grillos, plantas, vengan hacia mí. Grillos, plantas, vengan, yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Seguimos acá en Desde el Barro y estamos con nuestra primera invitada del programa. Ella es Nadia, compañera de la Libre, del Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Libre. ¿Cómo estás, Nadia? Acá estamos, gracias por invitarme. ¿Qué tal? No, antes hay que presentar el tema. Antes hay que presentar el tema. Muy bien. A ver. Bueno, estamos escuchando a Pablo Ignacio Ferreira, una canción que no tiene nada que ver con la actualidad, que se llama Juego del Río. Por suerte, no pasa nada que ver. Sí, sí, sí. Esos atardeceres hermosos y amaneceres hermosos que se siguen viendo tienen un costo altísimo. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos, remándola. Contábamos al principio del programa lo que les pasó, que fueron a habitar el espacio que vienen habitando ya hace años se encontraron con las puertas soldadas. Así es. Como, o sea, todas las mañanas fuimos y de repente ya no podíamos entrar, básicamente ha pasado eso. Uh-huh. Sí. Básicamente, veníamos en una disputa, ¿no? No es que no esperábamos para nada que no pasara nada, teníamos nuestros protocolos de seguridad y demás, pero bueno, no esperábamos por ahí ese día llegar, aparte era viernes, veníamos de toda la semana de seguir trabajando y demás, y bueno, el viernes nos acercamos a las 10 de la mañana. En realidad recibimos un mensaje previamente de que decía que el espacio ahora era privado y que para entrar o sacar nuestras pertenencias tenemos que avisar y que iba a haber un personal policial para realizar esa tarea, digamos. A lo cual, bueno, nos fuimos ahí acercándonos al espacio y nos dimos cuenta que eso, que tenía todas las puertas soldadas. Y no pudimos entrar más, básicamente. Días antes de tener una mediación que tampoco había sido confirmada desde la otra parte. La idea era esa, tener una instancia de mediación en la Defensoría del Pueblo, y no llegamos a eso porque tuvimos que hacer una denuncia de que ya directamente no podíamos ingresar al espacio, que tenemos básicamente secuestradas todas nuestras cosas. Así que esa mediación no la pudimos llevar adelante y ya directamente tuvimos que iniciar acciones legales, básicamente. Claro, y al espacio no pueden entrar ustedes ni puede entrar nadie. Se supone que el encargado, sí, o sea, Carlos, puede entrar porque él tiene su llave, entra a su oficina, su puerta se supone no está soldada, que todas las cosas fueron soldadas de adentro y por algún lado queremos creer que salió, es algo que está ahí atrincherado, que puede ser, no lo sabemos. Si aparece, si se pero, siente olor dentro de unos días. Comida, además, bueno. Básicamente eso, ¿no? O sea, dejó muy claro que para nosotros recuperar el espacio, y ya de por sí, para él este espacio ya no es nuestro directamente, para él es un espacio privado, y bueno, tuvimos que eso, iniciar acciones legales, presentarnos en el centro territorial de denuncia para realizar el descargo y demás, y bueno, estamos iniciando eso, trámites para, por lo menos como primera instancia, volver a ingresar al espacio, ver en qué situación también quedó todo, porque nos dimos cuenta de eso, que desde afuera se ve que ha roto distintas puertas para poder soldar las distintas partes de la biblioteca, así que tenemos que ver eso, que todo esté en orden, que estén todas nuestras cosas, etcétera. Así que estamos en esa situación. Ahora estamos básicamente en la vereda. Uh-huh. Sí. Y la situación legal, ¿qué posibilidades encuentran ustedes a partir de la legalidad? Nosotros tenemos un contrato verbal con él. Si bien él nos dijo que el 31 de agosto, un mes antes más o menos, nos dijo que el 31 de agosto teníamos que entregar la llave y por eso iniciamos los pasos para mediar y demás, nosotros tenemos todas nuestras cosas. La sede de la asociación está ahí también, o sea, nuestra sede legal es está en esa dirección, o sea, somos locatarios del espacio, no es que estamos de ocupas, estuvimos pagando un montón de tiempo un alquiler y no es que un día para el otro vamos a desaparecer y podemos sacar todas nuestras cosas, o sea, hay tiempos legales que son, que corresponden, por eso ha sido una medida bastante ilegal ya de por sí. No, ni siquiera sabemos si el sindicato nacional está al tanto de esta situación, porque tampoco hemos podido entablar comunicación directa con el sindicato. Entonces, bueno, estamos ahí tratando de ver todas las posibilidades y herramientas legales que tenemos para volver a ingresar. Esta persona con la que hablan ustedes acá es representante del sindicato a nivel local y es la única persona del sindicato a nivel local. Sí. Sí, sí, siempre fue nuestro trato con él. Uh-huh. Y nunca habíamos tenido ninguna comunicación con el sindicato nacional. Y cuando, bueno, él nos dijo que se iba a jubilar, justamente le pedimos eso, una comunicación más directa con, ya de por sí, con quien quedara en su lugar o con el sindicato nacional, al cual él se negó siempre que entráramos en comunicación con el sindicato. Y bueno, empezamos a tener eso, a tratar de una comunicación más fluida o por lo menos dar parte de que existimos para el sindicato, porque definitivamente no sabían que nosotros estábamos ahí desde 2019. Así que bueno, habíamos empezado una comunicación y se cayó básicamente los últimos dos días antes de este viernes, en el cual ya no pudimos ingresar, tampoco nos volvieron a atender directamente, así que no tenemos muchos más datos de qué. Hay una idea de que nos dijeron en su momento que querían vender el lugar, así que, pero bueno, la idea es poder llegar a una negociación, tener un poco más de tiempo, estamos a mitad de año, siempre le dijimos lo mismo, o sea, hay talleres anuales que cortarlos a mitad de año es imposible, buscar otro espacio lleva su tiempo, bueno, nada, como en cualquier lado, como cuando te vas a mudar, básicamente hay tiempos que son los que corresponden y bueno, acá no están haciendo nada de lo que corresponde, así que bueno, tenemos nuestras cuestiones a favor que tienen que ver con eso, ¿no? Con haber obrado mal, básicamente. Y bueno, más allá de la legalidad, ¿cuáles fueron las acciones que vinieron llevando adelante? Empezaron a habitar ahí afuera, la vereda. Y muchas opciones no teníamos. O sea, hay un montón de talleres que bueno, que la propuesta en general se fue llevando adelante la vereda, toda una grilla de los talleres que se vienen dando. Hay algunos que no, porque básicamente son con infancias o adultos mayores que la verdad que no queríamos tampoco exponer y bueno, estuvimos buscando también otros lugares donde poder trasladar los talleres, pero en general la gran mayoría se están dando en la vereda, se sumaron algunos talleres más como para dar visibilización de la situación y sumarse y apoyar la causa, digamos, así que estamos básicamente en la vereda, trabajando en la esquina todos los días. ¿Y qué recepción tuvieron de los vecines ahí del barrio y de la comunidad en general a partir de esta situación? Sí, sí, les fuimos avisando porque como también eso, íbamos a estar en la vereda, el sonido, el movimiento, etcétera. Hay talleres que son de noche, hay talleres que son a la mañana. Bueno, la idea era que estuvieran al tanto de todo lo que estaba pasando. Fuimos tocando timbres y contándoles un poco lo que íbamos a estar haciendo, así que está todo bien. Básicamente la idea es siempre estar en comunicación con ellos, porque si no también, o sea, ya de por sí hay muchos vecinos que participan de la biblioteca, que van a talleres, que van a la biblioteca en sí a sacar libros, así que no es que estamos apartados del barrio, sino que somos parte del barrio, así que bueno, con el tiempo también fuimos tratando de generar esos lazos y también de trabajar de manera comunitaria con el barrio. A pesar de que bueno, es un barrio particular, que está cansado de los ruidos, etcétera, nosotros tratamos siempre de tener un poco en cuenta eso, pero bueno, básicamente no teníamos muchas más opciones que estar en la vereda, sino era suspender completamente toda la grilla de talleres y de todas las actividades, y ya de por sí hemos tenido que suspender la biblioteca, o sea, la biblioteca no, claro, podemos ingresar absolutamente para nada, no podemos sacar libros, ni se pueden devolver nada, así que bueno, lo que pudimos mantener lo estamos haciendo en la vereda y bueno, el sábado también vamos a hacer un festival donde vamos a cortar la calle, donde vamos a estar todas las personas que se fueron acercando al espacio durante todos estos años, porque bueno, básicamente la Libre siempre tuvo esa particularidad, uno se acercaba y quería hacer, no sé, el evento que quisiera de teatro, de poesía o de tocar alguna banda y siempre estuvo el espacio para eso, así que bueno, la idea es

Entra en cafecito.app/desdelbarrostafé. cafecito.app/desdelbarrostafé. Seguí las instrucciones y elegí la cantidad de cafecito que querés compartir con Desde el Barro. ¡Es muy fácil! Con tu ayuda, Desde el Barro tiene para rato. Un cafecito, por favor. Seguimos acá en la edición 79 Desde el Barro. Sí, y estábamos escuchando un tema ¿sí? de Emanuel Bayugar, de un trabajo nuevo del 2022, y la canción Caen, que participó Ale Papini también. Sí, referenciada como Miguela Papini. Miguela, en el... De una. Sí, sí, en la grabación. Sí, sí. Bueno, muy bueno. Seguimos hablando acá con Nadia de La Libre, después de que, bueno, pasó esto que se encontraron con las puertas soldadas. A partir de todo esto hablábamos hace un ratito de las cuestiones legales, pero yo me imagino de fondo también que están tomando... hay una cuestión política importante acá atrás de todo esto, y es que es un espacio cultural, una biblioteca popular, autogestivo. ¿Cómo...? Y a partir de esto, que supongo que pudieron buscar apoyo de muchísimas organizaciones de la ciudad. ¿Cómo fue esta situación? Bueno, ya de por sí la biblioteca, La Libre, también muchísimas organizaciones que se venían acercando, que utilizaban el espacio ya de por sí. Hay asambleas que se hacen mensualmente, no sé, por decirte, de la Vuelta de Paraguayo, incluso de vecinales que no tienen ni siquiera espacio para reunirse, se estaban empezando a reunir en la biblioteca, otras asociaciones. O sea, es un espacio que siempre estuvo abierto para que se pudiera utilizar en general, y bueno, desde tanto organizaciones sociales como espacios culturales que no tienen otros lugares, o organizaciones, colectivos, no sé, desde el colectivo LGBT. O sea, había mucha gente trabajando siempre en el espacio, así que siempre estuvimos tejiendo redes con un montón de organizaciones, y bueno, este tipo de situaciones también hacen que se fortalezcan, de que podamos eso, estar mandando mensaje, che, está pasando esto, y que la gente se acerque. Por eso también nuestra primera medida fue hacer asambleas abiertas para que las personas que ya de por sí estaban en contacto con el espacio, o que venían a laburar, o que bueno, básicamente veníamos laburando de este tiempo, se pudieran acercar y nos ayudaran a ver qué hacíamos, ¿no? Que estuvieran al tanto y que pudiéramos construir una medida o distintas dinámicas para llevar adelante esta lucha, porque no podíamos ser solamente nosotras los que estábamos en la asociación o en el colectivo que está en la biblioteca los que pudiéramos llevar adelante esto, porque había mucha gente trabajando en el espacio. Así que bueno, eso se fue sintiendo, se fue agrandando en cada asamblea, sobre todo bueno, estas últimas asambleas que ya estuvimos en la vereda y que directamente ya no podíamos entrar más, y que ya de por sí todas estas organizaciones ni siquiera podían contar con el espacio para hacer sus asambleas o sus reuniones. Así que se fue sintiendo eso, y bueno, lo fuimos ahí construyendo de a poco, poder abrir esta organización para que sea lo más complementaria posible y comunitaria, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora sí, contanos un poco lo que va a pasar este sábado, para invitar a los oyentes que están del otro lado. Y bueno, de estas asambleas abiertas, donde las distintas organizaciones y bueno, gente que participa de por sí en la biblioteca, talleristas, bandas, artistas plásticos, bueno, un montón de distintos actores culturales que con quienes veníamos trabajando durante estos años, se fueron acercando, y bueno, dada la situación en que no podemos hacer nada adentro, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y decidimos hacer un festival en la vereda, ver de cortar la calle, ver de visibilizar de que básicamente la cultura popular no se va a cerrar, no vamos a desaparecer como espacio cultural, porque bueno, hay mucha gente también trabajando en el espacio, que cuenta con el espacio para laburar, que es algo que realmente hemos querido dar visibilidad a eso, porque por ahí, no sé, bueno, son talleres, son, no sé, actores culturales del teatro, y hay gente que está trabajando, básicamente, sí. Más las cooperativas que funcionan en el lugar, que en este momento ni siquiera pueden acercar y recuperar sus herramientas, sus producciones están ahí adentro encerradas. Así que bueno, este sábado de las 13 horas vamos a estar ahí en Chacabuco y Alvear, en la vereda, vamos a cortar la calle. Y bueno, va a haber desde teatro, bandas en vivo, va a haber una feria bastante grande, bueno, talleres abiertos, bueno, distintas expresiones culturales, que la idea es visibilizar que hay un montón de gente trabajando en el espacio, que venimos haciéndolo hace 3 años y que bueno, no lo vamos a dejar de hacer porque estemos en la vereda, sino que lo vamos a hacer más todavía en la vereda. Así que bueno, la idea es esa, que el sábado nos podamos acercar durante el día, hasta las 9 de la noche vamos a estar ahí. ¿Desde qué hora? Desde las 13 horas. Bien. Sí. La idea es empezar con una moza canasta, bueno, armar la feria, poder hacer una buena visibilización de lo que venía pasando adentro, poder mostrarlo afuera y que siga siendo compartido. Claro, o sea, también se convierte en una oportunidad de salir a la calle, de darse a conocer y de mostrar la lucha que se está llevando adelante, no solo la construcción, sino la lucha que es necesaria ahí para poder construir un espacio de ese tipo. Sí, sí. O sea, si estuviéramos adentro, lo seguiríamos haciendo adentro, como lo venimos haciendo en 2019, uh-huh. Porque si hay algo que tiene la Libre es que cada fin de semana había un evento, una obra de teatro, una feria, una banda que tocaba, bueno, lecturas de poesía, ciclos de poesía. Siempre hubo actividades culturales en el espacio. Y bueno, la idea era, bueno, ya que estamos en la vereda, lo hacemos en la vereda y seguimos adelante mostrando lo que hacemos y que la comunidad también siga utilizando el espacio, porque yo creo que una de las cosas que siempre apostamos es a eso, es tener un espacio donde pueda ser utilizado y podamos llevar adelante todas las ideas que tengamos, todos los proyectos, todas las distintas expresiones culturales y sociales que venimos haciendo. La idea del espacio siempre estuvo abierta a eso. Así que bueno, estamos en la vereda, bueno, lo seguiremos gestionando de la vereda hasta que podamos volver a entrar y tener de nuevo un espacio cultural abierto a toda la comunidad. Perfecto. Bueno, Nadia, muchísimas gracias por acercarte acá a nuestro espacio. Gracias a ustedes acá por invitarnos y por siempre difundirnos que estamos ahí. Sí, para lo que necesiten, así como hoy, así como la semana pasada, así como cuando lo necesiten, especialmente en este momento particular, que se las necesita mucho, cuenten con el espacio acá del programa. Buenísimo, gracias, muchas gracias. No, gracias a vos por acercarte y por todo esto que vienen haciendo. Gracias a todos ustedes. Si no nos conocemos, Osvaldo. Chunchuna, ¿cómo estás? Ahora bien. Vení siempre. Una casualidad. ¿Crees en la casualidad? No. ¿Vos crees que hay un orden universal que nos juntó? Creo en la luna. Que hay en tu corazón que era mía, y cuánta ropa sucia en tu corazón hay tendida, cuánta pincha que hay en tu corazón, y cuánta pincha que hay en tu corazón, cuánta pincha que hay en tu corazón que era mía. Sacas aire para sacudir el polvo y toda la naftalina, que en una ola blanca rueda en tu nariz perfume de cocaína. No, y si la cosa no termina mal es porque todavía no termina, no termina. Y si la cosa no termina mal es porque todavía no. Cuánta pincha que hay en tu corazón. ropa rota en tu corazón hay tendida. Bolillas en mi remera gris que alguna noche en tu casa perdí. Hoy la encontraste y se la regalaste al primer clavado que por ahí encontraste. Con tu boca, con tu pelo, con tus tetas, pero no con tu celo. Lo que quieras, pero conmigo no. Aristocracia, yo te digo, bye bye. Haga la cuenta. Con la diplomacia de la inglesa aristocracia, yo te digo, bye bye bye. Y ahora mira que él está perdido. Mis malos hábitos están contigo. Y ahora mira un poquito tu ombligo. Siempre seremos dos. Decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Seguimos acá en Desde el Barro, seguimos esperando sus mensajes al 342-628-4956. Y si no sabemos si los hay, no nos vamos a fijar hasta después, porque ahora esta es la música de temas de la semana. Claro, por favor. Sí. Por favor. Pero no sabemos si pero ¿qué es lo que tienen que responder? Tienen que respondernos qué columna quieren que hagamos, qué sección quieren que agreguemos al programa después de que se nos terminó la sección de los mejores discos año por año del año 2000. Del milenio. Los mejores discos del milenio. Los mejores discos del milenio, exactamente, año por año. Se nos terminó esa sección, ahora, bueno, queremos ideas. ¿Qué otra sección hacemos? podemos inclusive aprovechar producto de esta sección que hicimos antes. O sea, tenemos varios discos elegidos por año, podemos elegir el segundo. Ah, iban los segundos. Podemos elegir el peor disco de cada año, eso sería horrible, por ejemplo. No, es polémico. No, no solo polémico, sería horrible. Horrible. Yo no lo hago, pero bueno, si alguien lo quiere hacer, posiblemente a alguien se le ocurre. Bueno. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Espinaco? Estábamos escuchando a Hugo y los Gemelos, de su disco del año 2015, que se llama Esos que están en esa, el tema que se llama Los Malvestidos. Los Malvestidos. Los Malvestidos. Y... me suena malvavisco. Sí, a mí me suena malvestiti. Ah, bueno. había un jugador de Colón que se llamaba Malvestiti. Ah, mirá, sí. No lo tengo. Yo tampoco. No, ¿qué no época? Importa. ¿Malo 90? 20 años. No, no creo que sea los 90. No creo que sea los 90, debe ser el principio del 2000. Ah, bueno. Pero no estoy nada seguro, ¿eh? Bueno, a mí me hace acordar a eso. Podría ser mejores jugadores de Colón por de... año. Claro, año por año. Año por año. Claro, ¿ese es tu voto, Piqui? No. Ah, bueno. Ni se le ocurra a ningún guarda oyente con esto. Tirar esa. Descartado, cancelado. Cancelado pero, del barrio. Lo hace en 5 minutos. Lo prepara. Echado de su propio no programa. No se preocupen que lo echaron del bar. No está en esta lista. Bueno, no, lo importante era esto, a lo que íbamos. ¿Por qué elegí el tema ese? Porque dice una cosa que me parece que abre lo que pensé como tema de la semana. Ajá. Que es... uy, todo conectado. Sí, todo conectado. Este todo, tipo brillante. Todo, ¿qué? Este, qué bárbaro. Dice... con la diplomacia de la inglesa, inglesa aristocracia. Ajá. Yo te digo bye bye. Eso, bueno, obviamente viene bueno. A colación a partir de la muerte de la reina Isabel II. Uh-huh. Reina de Inglaterra. Y de su bye bye, de la diplomacia de la inglesa aristocracia para decirle bye bye a la reina de Inglaterra y del Reino Unido. Si tu tema de la semana es saludar a la claro, a la reina. Era siempre fue muy pro monarca. Iba a proponer un minuto de silencio con música de Queen. No, pero cada vez que pasan cosas como esta, que hace un tiempo tuvimos la renuncia del rey en España. Cada vez que pasan cosas como esta en el mundo occidental me llama un montón la atención, porque al mundo occidental le parece tan atrasado en general, a nosotros nos parece tan atrasado las monarquías, es que cuando vemos monarquías en Oriente nos parece increíble, nos parece cómo va a haber un emir, cómo va a haber alguna cuestión hereditaria ahí que nos parece muy increíble, nos choca un montón. Y bueno, esto sigue pasando. Y cuando se muere el rey, se muere la reina de Inglaterra en este caso, se para el mundo, habla todo el mundo alrededor de eso. Aparece Macri, por ejemplo, hablando de esto, del minuto de silencio. Aparece Macri o Nick con su chiste patético sobre. Ah, no vi el chiste. No viste el chiste de Nick. Bueno, están en el cielo la reina de Inglaterra, Maradona. Y Lady Di, creo. Ajá. Parece un chiste gallego con toda esta forma. Viene un argentino, un... Bueno, es mucho peor que un chiste gallego, es patético. Y Maradona está diciéndole, jugamos un cabeza, jefa. ¿Jefa? Jefa, le dice. Es completamente patético, ¿qué pasa? Por favor, ¿qué...? Y se murió la reina de Inglaterra, ¿entendés? En Inglaterra todavía tienen el puente con las luces pintado de celeste y blanco, el puente, ya no me acuerdo cuál de los puentes, pero pintado de celeste y blanco porque Argentina es el último país derrotado en guerra por Gran Bretaña. Jodiendo. Ah, mirá. Pasan estas cosas, es delirante, ¿entendés? Y nosotros... ¿Cuántos días de duelo eran? Un montón. 10 días. Montón. En Inglaterra. 10 días en Inglaterra. En Brasil, 5. Ah, había leído 3. ¿5? Yo creo que eran 5. Esto no estoy seguro. Pueden ser que sean 3. Pero seguro que. Estoy seguro que decretó días de duelo. Sí, sí. Me suena. Bueno, sí. O sea, me resulta increíble. Increíble cómo se para el mundo alrededor de una figura tan retrógrada como una reina. una figura tan tan tan increíble que siga existiendo, tan medieval, una reina. Es retrógrada, pero es como también hay un símbolo de reina madre, como una señora que ahí que cuida cosas, no sé, y todo su castillo. Sí, pero ahora hay un rey. Y su familia. Ahora hay un rey, no es solo por la madre, ahora va a ser un rey, y cuando se muera este rey se van a despertar de nuevo todos estos protocolos. Sí, pero a este rey como tampoco le dan... El rey Carlos es como un saludo, bueno, la figura, acá, ¿no? Porque... El tema es la institución. Claro, la institución la monarquía. Es cierto, hay un reinado de 70 años, como no. Claro, ella como mucho bueno, sí, más. Tiene una historia un poco más larga que cualquier, sí, casi cualquier rey. Claro, pero aparte le, a ella le gustaba ese lugar que ocupaba, digamos. ¿Y a quién también? No. Y sí, vivir sin laburar, no, lo único que bueno, hacer es sonreír. Pero yo me imagino a todo el que ve mira desde la derecha y diga y dice, miren, Fidel Castro, por ejemplo, claro, 50 años gobernando la isla de Cuba. Y no, ¿qué piensa de la monarquía inglesa? ¿Qué piensa esa gente? Bueno, la me intriga. En general, claro. Sí, bueno, en este caso de la monarquía inglesa. Podemos hablar también, sí, de la monarquía española o de la monarquía en Qatar. No, no importa, de la monarquía en donde quieran. Pero ¿qué piensan de la monarquía como sistema de gobierno? Aunque sea monarquía parlamentaria, que está un poco así, sí, ahí sí, medio como papel figurativo, si pero que decís... es mucha la plata que... Y mucho el poder, es poder. Sí. Sí, reyes poder. Del sí, mundo es como la única que conozco era la reina de Inglaterra, no se me ocurre ninguno más. Sé que hay otras monarquías, pero... En España sigue habiendo rey. Sí, pero es como no son tan... las figuras no son tan relevantes, como no pasan... A nivel... No, son menos conocidas, porque bueno, por acá teníamos el debate de quién ganaba, si la reina o nuestra reina. Ah, entonces sí, pues la conocimos un poco más. Nuestra reina. Pero en España te diría, me da la impresión que por todos los conflictos regionales, estoy hablando absolutamente sin saber, ni irresponsable total, pero creo que en España la figura del rey es mucho más fuerte por todos los conflictos regionales que tienen. Dentro de España, capaz. Sí, pero a sí, nivel sí, mundial dentro de es España, como... No, y con todo el mundo ibérico. Y en España hay gente que sostiene que la monarquía parlamentaria como forma de gobierno es mucho más eficiente que el presidencialismo. O que cualquier democracia representativa de otro tipo. Hay gente que lo sostiene. Discutí con gente así en algún momento. Sí. Y bueno, la verdad me resulta absolutamente increíble. Y quería compartir eso. Sí, pero es re como la cultura también. Sí, pero es como que va... Mucho respeto hacia eso. Como la figura que ellos representan, no solo de reyes, de poder, de familia, todo. Pero es como que va... la norma, la norma, claro, que... Pero como que va a contrapelo de lo que es la cultura occidental, de la cuestión del esfuerzo para... De la meritocracia. De la meritocracia. Y como que esto es hereditario. No, ellos y son los jefes, digamos. Claro, y son a dormir, a mimir. Ricachón con un montón de privilegios por haber nacido de casualmente. De, claro, que además no tiene disimulo. Porque, claro, o sea, Macri volvamos a hablar de Macri. Macri nació en cuna de oro, igual que la reina de Inglaterra, nació en cuna de oro y a partir de ahí... Bueno, él creo que inclusive piensa que hizo mérito para tener la plata que tiene, para tener el poder que tiene. Él cree que hizo algún mérito para eso. Pero después saluda a la reina de Inglaterra, defiende a partir de eso, a partir del mérito que él cree que hizo, defiende la meritocracia. Dice, bueno, yo me rompí el culo, hice esto otro, así que me merezco esta situación, esta posición en la que estoy. Y después va y saluda a la reina de Inglaterra. O sea, cuando... Porque es lo mismo, siempre es como arrodillarse ante el líder, como sí, la figura de poder. Na, líder, claro, dirían los Simpsons. Otro tema. Apagué los micrófonos recién. Ajá. Sí, no sé por bueno, qué. Bueno, censurados. ¿Y ahora estábamos abiertos? Ariel. Sí, ahora sí. Ahora sí. 3 días de duelo en Brasil. Tres días. No, bueno, sí, tranqui. Nah, Bolsonaro es retrógrado. Ah, está bien, no era tanto. No, no era tanto. Tengo una data para compartir. Bueno. Dale. Hay un taller de lutería ahí en La Redonda. Uh-huh. Muy interesante. Taller de construcción y toque de cajón peruano. Son los miércoles de 10 a 13 horas y inicia el 21 de septiembre, que es el miércoles este siguiente, para mayores de 17 años. Coordinan construcción del instrumento Eduardo Mesio y práctica de ritmos Sergio Checho Rosa. Ah, mira. Así Checho. Que ahí en La Redonda, Salvador del Carril y Belgrano. Y bueno, van a estar abiertos unos formularios para inscribirse. Y hay cupos limitados, así que bueno. Y es gratis ahora. Y es gratis, claro. Ah, buen punto ese. Gratuito con cupo limitado. Inscripciones online. Sí, sí. Muy bueno, me pareció. Genial. Pasado el chivo, entonces. Pasa la data. Otro tema. Bueno. El Piki, bueno. Yo les cuento a los oyentes y a las oyentes que el Piki se pone a bailar antes de ponerse a cómo bailar. Sí. Bueno, mi tema de la semana, como no podía ser otra cosa, es las paritarias. Oh, qué denso. Uy, qué aburrido. Chapelota. Claro, deja de joder. No, la verdad, deja de joder. ¿A quién le importa eso? El jueves no. Todos nosotros. El mundo docente se encontró con la novedad de que ya nos habían subido al sistema los descuentos de los días de paro. Ah, mira. En el medio de la negociación paritaria. Ajá. Como ya había dicho el gobierno que nos iban a iban a descontar, pero bueno, es como que fueron un paso más. Lo que se hizo un apriete. Clarísimo. Sí, sí, un claro apriete. Uh-huh. Y en el contexto de que el lunes se iba a juntar, y también en el contexto que se habían suspendido las paritarias el jueves, que eso lo hablamos la semana pasada. Ajá. Sí, hoy estoy muy con las paritarias. Bueno, esta semana, principio de la semana, se reunieron todos los sindicatos de trabajadores públicos. ATE y ANSAFE aceptaron una propuesta de ATE y UPCN. ¿Qué dije? UPCN y ATE. De 20% en este momento y después dos cuotas de 8, pero a partir del salario de febrero, ¿no? A partir de ahora. Y además ese 20% ¿qué? Incluye el 8. Que incluye el 8 de ahora, es decir, sería el 12%, pero en realidad sería mucho menos, lo que implica que sería de aumento. Claro, un 12% con respecto al salario que se cobraba en diciembre. Claro. En diciembre del año pasado. Sí, siempre las paritarias se definen de esa forma. Eso es cierto. Las paritarias siempre son así. Siempre son anuales y se parte de la base del salario acordado para diciembre del año anterior. Por lo cual, lo que se está planteando ahora es algo así como un 5% más de lo que de la diferencia respecto de lo que cobramos, por ejemplo, en agosto. Uh-huh. Y después, menos aún en lo que vienen. Y que todo suma algo así como 74%, puede ser, en el año 74, cuando ni siquiera, creo que ni Alberto Fernández, cuando se juntan con Massa a delirar, piensan que puede llegar a haber en este año 74% de inflación. Claro, ni como chiste lo tiran. No, se pondrían colorado, como el mínimo es el 100%, es decir, es una locura. Es una paritaria, pero muy a la baja, muy a la baja. Aunque bueno, en diciembre en teoría habría una nueva negociación, pero... Ahora, me intriga una cosa. Este gobierno que presiona con los descuentos de los días de paro, ¿es el mismo que dice que no quiere que lo presionen con las huelgas? O sea, que no se sienta en paritaria si amenazan con paro, pero si amenazan con descuentos hay que sentarse en la paritaria. Parece que sí. Ah, bien. Parece que sí. Me reconvencieron. A ver si entendí bien. La sorté por el mango. Claro. Sí. Y eso, y da la impresión, todavía AMSAFE todavía no lo decidió porque están votando los y las docentes. Mañana se va a definir, pero bueno, ya los dos otros grandes sindicatos provinciales, de públicos. Aceptaron. SADOP creo que mañana también va a dar su... si acepta o no. Claro, yo confío un poco en la democracia más clara de AMSAFE. ANSAFE, claro, un gremio claramente más democrático para tomar este tipo de decisiones, más allá de la presión que pueda meter el gobierno y el propio y la propia comisión del gremio, es más democrático, así que le guardo algo de expectativa que puedan decirle que no a esta oferta increíble, a esta oferta increíble de decir, bueno, cobren muchísimo, no solo pierden los días no trabajados que se los descuentan, sino que además le van a descontar un montón de días, porque es muchísima plata menos de lo que deberían cobrar. Sí, en el... Eso, en... Ay, ¿qué iba a decir? ¿Qué? No, que como que estuvo circulando la plata, es decir, desde ayer o antes de ayer, circulaba la plata que se iba a descontar, por ejemplo, a los maestros, que al ser... digamos que van todos los días, 4 horas por día, entonces yo por ahí en la secundaria es un poco más complicado, no es tan claro eso. Lío. Entonces, qué sé yo, capaz que de eso, 30.000 pesos de descuento. Entonces, no sé si tener una familia que sostener es como... Y bueno, es un apriete difícil de bancar. Sí, claro, es muy difícil. Es decir, es claramente, es un apriete muy eficiente, digamos. Sí, vamos a ver qué pasa. Muchas veces... Pasa que además los gremios se tomaron la determinación de llegar a este momento. Momento en donde el apriete es mucho más sencillo. Porque, o sea, esa plata es muy necesaria. Este paro hace 2 meses, capaz que se podía aguantar un poco más. Ahora es mucho más difícil de aguantar, claramente. Sí. Así que bueno, pues. Veremos qué pasa con los gremios docentes que van a plantear. Esperemos otra posición. Esperemos. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Con nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento Desde el Barro. Seguimos acá en Desde el Barro después de la tanda y estamos con nuestras segundas entrevistadas del día. Salió trabado, pero salió. Estuvimos hace un rato con la gente de La Libre, ahora estamos con la chica del cumpleaños. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien, che? Todo bien. Buenísimo. Bueno, cuéntenos para arrancar, ¿qué es La Chica del Cumpleaños? La Chica del Cumpleaños es una banda que está integrada por 2 personas, Juli y Lucho, y que empezó a principios de año, fin del año pasado, principio de este año, grabando, componiendo en nuestra casa, y ahí se fue desarrollando, digamos. Bueno, cuéntenos por qué La Chica del Cumpleaños. A ver, ¿quién quiere? Se pasa la posta. Bueno, La Chica del Cumpleaños nace buscando un nombre, en realidad, y viendo entre libros, en realidad, para encontrar alguna cosa interesante, vimos un libro que existe que se llama La Chica del Cumpleaños, de Murakami. Y nada, nos llamó mucho la atención y fue muy como identificatorio al toque y ya nos quedamos con ese nombre de una. Y que, bueno, ¿cómo empezaron este proyecto? ¿Cómo decidieron empezarlo? ¿Cómo fue esta génesis? En realidad nosotras teníamos otra banda antes. La banda se disolvió y después nosotras como empezamos a hacer música cada una, qué sé yo. Y en un momento dijimos, capaz... queremos seguir haciendo música juntas, en realidad. Y empezamos con un proyecto de un disco, que empezamos a grabarlo, y a partir de ahí empezamos a grabar otros temas por afuera del disco, todo, y ahora el disco sigue en preparación, y mientras fuimos sacando temas solos, y ya hicimos un par de toques, un toque en realidad, oficial. Sí. Que... Se presentaron, cuando les pregunté qué eran, se presentaron como un dúo musical, pero... Yo que no pude ir, hoy me lo hablábamos con Lili, no pude ir al recital que compartieron con Super Sopa ahí en la Sala Moreno, ya pude verles algunas veces y compartiendo escenario y no siempre en su faceta musical. Ajá. Invitades como la chica del cumpleaños, pero no, a veces sí cantando, pero a veces cumpliendo algún otro papel. Sí. También. ¿Puede ser con cada cual? Con cada cual, sí. Ahí va. Sí. Es como que nosotros también hacemos teatro, aparte en La Libre. En La Libre, justamente. Justamente. Ajá. Ah, bien. Entonces, como también nos copa eso. Pero bueno, nuestro proyecto principal es como la banda, musicalmente. Ah. Y nada, también nos copa como hacer otras cosas artísticas, digamos. Nos habrán visto con Auper, ahí también. También con Auper, sí. Uh-huh. Al medio. Claro, con Auper sí cantando. Ajá. Sí, claro. Ahí ya sí, en un papel más directamente musical. Ajá. Sí. Y o sea, ustedes son ustedes dos, pero cuando tocaron con una banda. Sí, digamos. Nosotros tenemos una banda que nada, les hablamos para tocar y que son gente con la que nos llevamos muy bien y son músicos increíbles. Entonces nada, les dijimos si tenían ganas de tocar con nosotros armando la banda, pero bueno, nada, como la banda en sí somos nosotros dos. Ah, está bien. ¿Y esa banda quizás quedará para de acá en adelante o...? Para tocar en vivo sí. Claro. O sea, aparte, con banda es como una cosa mucho más sólida, más como una propuesta en particular. Y también, si alguna vez queremos hacer un show nosotras dos solas, también lo vamos a hacer con otra propuesta distinta. Pero re queda fija, porque eso no más. Sí. Claro. Sí. Y preséntense así como qué hace cada una, sí, en la banda. Bueno, ambas componemos. Sí. Principalmente. Lucho toca la guitarra. Canta. Ahí va. Las dos también grabamos. Bueno, yo canto en vivo, a veces toco sintetizador, que no es mi instrumento principal, claro, pero ahora lo empecé pero a hacer. Está. Sí. Y después, para el tema de grabación y todo eso, entre las dos grabamos, arreglamos, editamos. Sí. Totalmente autoobjetivo. Sí. Y claro, van compartiendo un poco ahí todo lo que proceso. Sienten, lo que... Sí. Lo que es el proceso. Sí. Bien. Perfecto. ¿Y cómo hacen en el momento de la composición? ¿Cómo salen esas canciones? ¿O cómo empezaron a salir, quizás? Hay distintas formas. En general, componemos más separadas, pero también tenemos un par de temas que todavía no salieron, que los hicimos juntas al mismo tiempo, y son como muy distintas las formas de componer. Claro. Por ejemplo, yo empiezo a ponerle desde un estribillo componiendo. Y después de eso digo, ah, ok, ¿y ahora cómo hago hasta llegar a eso? Y Juli, al revés, como empieza desde el principio. Yo empiezo del principio de la canción. Mirá. Yo escribo la estrofa primera y ahí hago todo lo otro. Claro. O sea, me sale así en un choclo de texto y lo ordeno. Sí. No me sale desde el estribillo. Ponele. Pero por eso también nos pareció interesante cuando compusimos juntas. Nada, cómo surgió algo súper distinto y muy piola también. Sí. Sí, ni hablar ese compartir siempre. Ajá. Como que abre un poco. Sí. Bien. ¿Tienen ganas de tocar un tema y después seguimos hablando un ratito más? Dale. Obvio. Ya que ahí llegaron con la guitarra. Vamos sacando la guitarra. Ahí está. Vamos a hacer alguno de los dos que tenemos subidos por ahora. También decimos que hay uno que podremos tocar después, que sale el 29, jueves 29 de septiembre. Se llama Tristeza de los Jueves. Pero lo tocaremos en un rato, ¿verdad? Oh, Tristeza de los Jueves para nosotros, acá que tenemos el programa de este justo los jueves. Justo los jueves. Bueno, si se ponen muy tristes los jueves, de 7 a 9 estamos siempre acá. Excepto la semana que viene, no nos busquen porque la semana que viene no vamos a estar. Claro. Pero después volvemos. Esperemos que la tristeza no sea por el programa. Esperemos. No, claramente. ¿No? No. Ah. Y no nos lo van a decir igual. Claro, si es, no nos lo digan, por favor. Dale, genial. Banca, porque sí. Mejor ese y este para la guitarra. Okay. Genial. Dale. Ahí va. Ahí está. Terminando de acomodar todos los micrófonos. Uno, dos, tres, cuatro. Camino 10 cuadras y no encuentro una razón para seguir. Es que esta charla me parece poco útil para mí. Conocer tu casa nueva sin tener la llave para entrar. Yo no quiero recordar peleas, si no me voy a quedar. Todo sería más fácil si vos no insistieras tanto. Todo sería más fácil. Todo sería más fácil si no me importaras tanto. Todo sería más fácil. ¿Cuántas veces terminas llamándome cuando te la mandas? ¿Cuánta yo tengo que abrazarte fuerte mientras vos lloras? Todo sería más fácil si vos no insistieras tanto. Todo sería más fácil. Todo sería más fácil si no me importaras tanto. Todo sería más fácil. Gracias, hermoso. Muchas gracias. Espectacular. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue el tema este de las grabaciones. Estaban pensando un disco y salieron un par de temas. Sí. ¿Son parte del disco? Los dos temas que salieron hasta ahora son parte del disco que va a salir entre fin de este año y comienzos del año que viene. Que fue lo primero que empezamos a hacer cuando nos empezamos a juntar y ver qué onda la banda. Y bueno, nada, como eso va a salir y los dos temas que sacamos son parte del disco y el próximo que va a salir no es parte del disco. Ajá, o sea, el disco ya tiene una forma, ya tiene unas canciones, ya saben cuáles son los temas. Ya están, sí. Incluso tiene como un concepto. Por eso es que no, o sea, decidimos no agregar estos temas que son como otra faceta o lo que sea. Otra onda. Sí, y nada, ya está súper estructurado el disco así. La idea del disco ya está cerrada, ya está clara y falta entrar a grabar o ya... Los temas ya están, faltan algunos, un par terminar de arreglarlos y un par terminar de grabar alguna cosita, pero como ya están bastante armados, digamos. Sí. Bien, genial. Y bueno, y ahora se viene... O sea, tuvieron ese recital con Super Sopa que fue su primera presentación como... Sí. ¿Qué tal es ese recital? ¿Cómo lo vivieron? Que fue el primero, digamos. Sí, y ese compartir, digamos, con otra banda también. Muy zarpado, porque, bueno, el Flaco, que es el cantante de Super Sopa, es nuestro profe de canto. Ah, mira vos. Claro. Y de ahí surgió como el enlace. Sí. Y nada, ellos son increíbles y son muy capos. Sí. Vienen tocando hace un montón y es como muy hermoso también compartir con ellos. Y nada, juntar público de distintas edades, eso estuvo muy zarpado. Muy bueno estuvo. Eso fue muy interesante, Mario. Sí. Los vi ahí agitando también. Sí. De una. Con la otra banda y así, como mutuo fue todo. Estuvo bueno. Sí, estuvo muy linda. Como lo redisfrutamos. Sí, les podemos contar acá que la semana anterior a ese recital estuvieron el Flaco y el Gabo acá en la radio. De una. Y también hablaron muy bien de ustedes. De una. Así como para que vean que se dio para los dos lados. Sí. De una. Así que bueno, entonces, ¿próximas fechas? Próxima fecha, Bienal. el Bienal. 24, sábado 24 a las 10 y cuarto tocamos en el patio de rectorado. Sí. Sábado este, ¿no? El otro. Claro. Y también va a ser formato con banda. Ajá. Así que nada, va a estar muy bueno. Y va a haber un montón de otras bandas también muy buenas para ir. Buenísimo. A ver. Sí. Así que para desde el miércoles, vaya, que arranca la Bienal, hasta el domingo hay muchísimas bandas, así que sí, pueden ir ahí a escuchar música de Santa Fe. ¿Y conocían ustedes este tema de la Bienal o cómo fue que sí, yo llegaron me acuerdo a ese lugar, digamos? En 2018 fue la Bienal. Ajá, bueno, yo fui a esa y me acuerdo que me quedé flasheadísima. ¿Te gustó? Me pareció increíble. Mal. Y ¿ahí ya hacías música? Sí. Creo que era como comienzo, sí. Claro. Sí, sí, sí, de una, pero era como más empezando. Sí. Y pero eso también como que te alimenta un poco las ganas. Mal, sí. Y ver eso como bandas de acá, como decís, wow, mira el proyecto y todo, la presentación que hacen y el escenario. Y fue como, cuando vimos que estaban las inscripciones, dijimos, queremos entrar, queremos, claro, queremos tocar acá. Buenísimo. Bueno, aprovecho para preguntarle una cosa que me quedaba ahí dando vuelta. En general lo preguntamos, tenemos una pregunta que usamos siempre con les músiques que vienen más soles. Vienen algún músico que viene a contarnos su historia. Entonces arrancamos por preguntarle, ustedes son dos nomás. Entonces podemos preguntarles esto también. ¿Cómo se acercaron a la música originalmente? ¿Cómo fueron sus...? ¿Por qué decidieron acercarse a la música y ser músicos? Yo, de mi parte, mis dos viejos son músicos. Mi viejo da clases de guitarra y mi vieja, bueno, también toca la guitarra, da clases en el Instituto de Música. Ajá. En la facultad. Y como desde ahí siempre vino como la música desde re chiquito, digamos. Mamaste música desde, claro, desde que naciste. Sí, sí, sí. Y como a los 8 capaz empecé a tocar la guitarra. Bueno, en realidad empecé tocando el piano a los 5 más o menos. Después me pasé a tocar el chelo. Estuve tocando un par de años el chelo. Después la guitarra y ahí quedé. Y después la batería. Guitarra. Pero, sí. Ah, mirá. Sí. Pero bueno, desde ahí. Bien. Yo lo mismo, mis dos papás son músicos también. Los dos tuvieron bandas y cosas y yo crecí viéndolos grabar su música y claro, grabando yo coros para la música. Ah, entonces, ya venías participando. Sí, ya fue como una cosa de crecer con eso y escuchar editando la misma canción y escuchar ahí que se repite el mismo pedacito. Uh-huh. Como lo que hacemos ahora, yo lo escuchaba re de chica. Y también, bueno, empecé yendo al CREI, claro, a la escuela de música. Uh-huh. Fui ahí, toqué clarinete muchos años. Ah, mirá. Ajá, sí, hoy dijiste que tocabas el sintetizador y que no era tu instrumento. No. ¿Tu instrumento es la voz o estabas hablando de otro instrumento más? No, es la que voz. Es más o tuyo. Sea, estudio guitarra con el papá de él. Pero, o sea, estudio, pero por ahí, ahora, más o menos. Y no, pero mi instrumento principal es la voz. Uh-huh. Y sí, bueno, toqué el clarinete, pero dejé después. Uh-huh. Y ahora un poco el sintetizador. Y ahora estoy ahí, viendo. Uh-huh. Bueno, dijeron que tenían más temas para tocar, así que se le podemos pedir tranquilo. Dale. Bien, tocan otro y seguimos hablando después un ratito más. Dale, me encanta. Dale. Genial. Vamos a hacer Tristeza de los Jueves. Este es el tema que va a salir el 29, jueves 29 de septiembre. Primicia. Sí, sí. Muy bien. Tristeza de los jueves, llamándome otra vez. Y yo no sé qué quiere, a dónde va a ir después. Y cada vez que viene la veo llegar, con todos los recuerdos de lo que hice mal. Y hay algo en tu mirada que me hace hablar de nuevo. Y cada vez que viene me hace llorar, y ni siquiera sé qué es lo que me hace mal. Las luces de mi casa, los autos pasar, y creo que ya no siento mis pies al caminar. Tristeza de los jueves, llamándome otra vez. Y yo no sé qué quiere, a dónde va a ir después. llegar con todos los recuerdos de lo que hice mal. Las luces de mi casa, los autos pasar, y creo que ya no siento mis pies al caminar. Tristeza de los jueves, llamándome otra vez, y yo no sé qué quiere, a dónde va a ir después. Tristeza de los jueves, llamándome otra vez, y yo no sé qué quiere, a dónde va a ir después. Este temita es bastante más distinto a los que salieron, porque es más electrónico. Tiene todas unas partes en el final que ahora no la hicimos, pero que tiene vientos, saxo, trompeta, trombón ahí al final, para bailar un toque. Súper producido. Sí. Además del sintetizador, muy bien representado acá por Julio. Sí, tenía que aclararlo con el sonido. Claro. Bueno, genial. Les iba a preguntar, además de todo, de todas estas cosas que estuvimos hablando, o sea, sus padres, sus profesores, ¿reconocen influencias en lo que hacen? ¿Hay alguna que nos puedan contar? Sí, por ahí como tenemos influencias en común y también por separado, pero como una influencia en común que tenemos es de Strokes, como que, nada, el sonido de Strokes y la música fue como de, cuando arrancamos fue como, che... ¿Qué referencia tenemos? Bueno, de Strokes. No sé, a mí me gusta mucho Babasónicos, ponele. Nada que ver, pero digo... No, de, no, sí tiene que ver, tiene, se nota. The Cure, también. Y muchas cosas. Todo. Mucho Miranda. Claro. De ahí agarro un poco el melodrama. Pero sí, supongo que es como una red de un montón de cosas. Sí. O sea, yo ponía en mi casa de chica, escuchaba mucho folclore. O como... Ajá. También música para chicos. Escuchas mucho. Claro. Yo en una época también fui muy fan del metal. O sea, metalero. Tipo, fan pasaste del por todos los instrumentos, sí, y por, sí, todos los géneros. Fan del himno. Tipo... Claro, etapas. Sí, sí, sí. Che, otra cosa que aprovecho para preguntarle. Hay como una movida muy joven. Usted hoy cuando llegaron el Piqui, lo primero que les preguntó, afuera del aire, pero se los podemos volver a preguntar, ¿cuántos años tienen? Así les cuentan. 19 años. Ahí está, 19 años. Hay toda una gran movida muy joven que se está moviendo mucho y se está conociendo mucho. Ya nos contaron que estuvieron cantando con Oper, que subieron al escenario con Cada Cual. ¿Cómo están viendo toda esa movida nueva, generacional, que se está A mí me parece moviendo muy zarpado, que justo la otra vez hablaba con un amigo, que somos muchísima gente joven haciendo música y de distintos géneros y haciendo muchas cosas distintas y que todos nos conocemos encima. Entonces es como muy zarpado encontrarnos haciendo música y ahí todos juntos, y también todos nos ayudamos entre todos, como que sé yo, alguien tiene una fecha, caemos todos a bancar la fecha, sí, que está muy zarpado eso. Y nada, también estaría bueno como nada, juntarnos más y hacer cosas más en conjunto, como eso sería algo que siento de falta, que bueno, los chicos del Emerger Festival lo están haciendo, que son amigos nuestros. Nada, hicieron un festival autogestivo de Santa Fe de música emergente, pero nada, como juntarnos más, siento que a crear cosas y ayudarse en distintos aspectos y armar como más comunidad cultural, siento que falta un poco, y somos muchos, entonces nada, como que... Sí, lo noté bastante a partir de todo lo que fue este proceso de las mentorías, que no de sé. Una. Sí, ahí se revió eso. Ahí sí. se los vio a todos juntos, a todos aguantándose. Ahora en el festival en donde estuvieron con Oper el domingo. Sí, Santa Fe Capital. Santa Fe Capital, la música. También sí. Ahí es como toda una movida. Sí, sí. Nosotros no formamos parte de las mentorías porque cuando fue la convocatoria no nos enteramos. Pero se les pasó. Sí, pero bueno, estuvimos ahí ayudándolos a los chiques y nada, fue como muy zarpado, sí. Nos contaron que... Y todas las capacitaciones estuvieron muy buenas. Bueno, yo pude ir a la del Tavo Cortés, Cifrada, y bueno, como mucha data, zarpada. ¿Te gustó? Sí. Sí. Qué bueno. Bueno, genial. No sé si tienen ganas, ¿podemos hacer otro tema? O si... Sí, bueno, tenemos otro tema para hacer. Bárbaro. Perfecto, hacemos otro tema entonces y después ya va, en un ratito nos vamos despidiendo. Pero vale. Primero escuchamos esta no te canción acordaste. Que queda. No te acordaste. No me acordé. Ajá. Totalmente. Hoy me encantaría que me lleves a dar una vuelta, pero si así va a ser, decime que no te molesta. Ah, ah, ah, ah, no te molesta. Ah, ah, ah, ah, ah. Toda mi mañana fue no más que abrir y cerrar puertas. Puede ser que te esperé por si pasabas a la siesta. Ah, ah, ah, ah, ah, a la siesta. Ah, ah, ah, ah, ah. Cada vez que te acordás volvés a mí. Solo cuando te acordás volvés a mí. Nublado en Santa Fe. Sensación térmica nostálgica. Otra vez que me quedé sin la salida y sin la vuelta. Hoy no te acordaste, mañana te espero en la puerta. Ah, ah, ah, ah, te espero en la puerta. Cada vez que te acordas volvés a mí. Solo cuando te acordas volvés a mí. Me lleves a dar una vuelta, pero si así va a ser, decime que no te molesta. Ah, ah, ah, ah, no te molesta. Ah, ah, ah, ah, ah, no te molesta. Ah, ah, ah, ah, ah, no te molesta. Gracias. Muy bueno, genial. Les cuento que nos escribió Eloy diciendo, esta gente, así arrancó, esta gente me hace acordar mucho a la música de Juno, una película que se llama Juno. Ahí va, no la tengo. Ay, sí. Y que les cuento como detalle que a Eloy le gusta mucho la música de esa película. Así que es un halago. Buena, che, la voy a ver. Juno, ahí va. Juno, sí. Una. No es una película nueva, ¿eh? Es una película bastante vieja. Y yo no me acuerdo mucho de la música, así que no me puedo sumar a esto, pero bueno, bueno. Sépanlo que, y que es. Me parece que es un halago. Ok, viene sí, ahí va. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por compartir acá este rato. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí. La verdad muchísimas que gracias. La pasamos bien, genial. Buena onda. Sí. Nos sentimos muy cómodos. Bueno. Yo me sentí muy cómodo. Sí. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias. Nos vemos en la Bienal. Les esperamos el 24. Ahí va. El sábado 24 a las 22:15 en la Bienal. Sábado 24, 22:15. Sí. Gran horario, gran día. Buen horario. Sí, sí, sí. Sí, genial. Sí. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Dale, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. noches malgastadas escuchando cómo te explicas. Yo te sigo perdonando, pero vos cada vez me hundís más. Sería más fácil si vos no insistieras tanto. Todo sería más fácil. Todo sería más fácil si no me importaras tanto. Todo sería más fácil. Jardín Los Ceibos, plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barro. Se va el programa, se va el programa número 79 hasta el próximo, que será el número 80, que nos va a ser la semana que viene. Claro, eso es lo que recordamos. Esa es la diferencia. Claro. Uh-huh. Bien, perfecto. ¿Eh? ¿La diferencia con la diferencia con el resto de los programas que son semana tras semana? Vos decías, ahora tenemos un programa semanal, estamos en el programa 79, ¿cuál es el programa que viene? El 80, ¿cuándo va a ser? La semana que viene, no va a ser por eso. Esa es la diferencia con la secuencia que venimos llevando, la periodicidad que venimos llevando de los programas. Claro, lo que pasa es que tampoco en los programas previos hay otra diferencia, que el programa siguiente de los programas previos tampoco iba a ser el 80. 80. Eso también es... Claro, bueno. De una. Hay muchas diferencias, sí, pero estábamos hablando de una en particular, Piki. No, vos dijiste, esa es la diferencia, no, esa es una de las diferencias. Bueno, por eso no te entendí. No, no entiendo nada. Está peleándome. Hoy está todo mucho matemático. Bueno, tengo respuestas al... A la consigna. A, no sé. Ajá, a ver. Estoy como... ¿Respuestas? Hecho un pelotudo de la... ¡Epa! De la Maya hoy, más temprano, dijo: van con la columna del Piki con la gorra de la RAE puesta. Igual, no, mi idea no era hacer una columna en defensa de la RAE, Maya. ¿Y cuál era la idea? A ver. Mi columna es una crítica... al posmodernismo del al lenguaje. Al posmodernismo, decirle birra al patón. Claro, pone, por ejemplo. Algo así. Pero no tiene que ver, en bueno. realidad es... Al todo lo contrario a la RAE, es Santa Fe. Claro. A defender la tradición del lenguaje santafesino. De la región. Uh-huh. Bueno. ¿En qué habla vos? En santafesino. Así, ah, sin ese. Sí, no venga con porteñada. Bien. Bueno, entonces ahí tenés una posibilidad. Eso de columna. Es, una posibilidad, la primer, es más, yo ya, ya. La primera es defensa del porrón en contra de la birra. Sí, exactamente. Eso puede ser. Eso puede. La Mona dice: por año, los espectáculos en vivo en Santa Fe, teatro, música, etcétera, etcétera. Puede ser que sean santafesinos o que vinieron a hacerlos acá. Ajá. Qué copado eso, pero qué difícil, Qué difícil. Sí. Sí, hay que ponerse a investigar. Vos no sé si tenés todavía, pero vos tenías las entradas de cada recital. Las tengo, pero está todo desordenado. ¿Sabías? Y además, cuando están... ¿Sabés que la gente cuando hace una entrada para un recital no le pone el año? No sospecha que vos después, 20 años después, va a decir... ¿En qué año habrá sido este 9 de septiembre? ¿Qué sé yo? No sé qué día. 15, hoy 15 de septiembre, por ejemplo. Claro. Encontré una entrada que dice 15 de septiembre. ¿De qué año habrá sido? No lo sabés. Uh-huh. Además, no, las tengo todas despelotadas. Tengo un montón de bolsas con esas cosas. Un montón. Sí, un montón. Yo tengo de varias. Imagínate la cantidad de recitales que puede haber ido en 40 años. Claro, yo tengo, pero no tengo tantos años. Y seguro que no te tantos recitales por año. Y no tantos recitales. Ah, eso no sé. Pero tantos años seguro. Esa parte es objetiva. Yo estoy seguro que tampoco tenés tantos recitales por año. Bueno. Pongo la mano en el fuego. Y Mariel también nos responde. Ajá. Dice: un análisis de un tema musical. Comentar la letra, la música, la relación entre ambas, hasta una crítica. Al menos comentar por qué creen que les parece copado. Uy, ¿sabes? Me re gusta eso. Bueno. Esa me gusta, eso, pero me la tiene que hacer el Pique a esa. O Lili. A mí me gusta eso. Alguien más músico. yo, ¿sabes a qué me hizo acordar esa propuesta? Ajá. A la canción Sin Fin. La canción Sin Fin es el podcast... Ah, sí, sí. Hay un podcast que van a que pueden encontrar en Spotify. Se los podemos recomendar a Mariel, ya que está, porque la verdad que está muy bueno. Pueden encontrar un podcast en Spotify, se llama La Canción Sin Fin, y analiza los tres primeros discos solistas de Charlie, que son Yendo de la Cama al Living, Clicks Modernos y Piano Bar. Esos tres discos, y hace un análisis increíble. Y también histórico. Histórico, de contexto. Contextual, es, hermoso. Escuchalo, Mariel, y el resto es muy bueno. Sí. Está en Spotify. Sí, lamentablemente eso es como que a mí por lo menos me produce la imposibilidad de llegar a hacer algo con ese nivel y esa calidad, entonces no sé si me sentiría bien de intentarlo. pero bueno, aprovechen y escúchenlo porque está buenísimo. Uh-huh. Burman es el apellido, Seba Burman. A ver, si está acá. Bueno, creo que él es el que lo hace. Lo pueden encontrar y está realmente muy bueno, recomendable. Bueno, gracias por las ideas. Ya vamos a ver qué nos sale. Uh-huh. Ahora tenemos 2 semanas para tomarnos y para pensar, 2 semanas de reflexión en las que nos podemos sentar tranquilos y decir qué columna nueva podemos hacer en el programa. Uh-huh. Claro, nos tomamos la semana que viene para pensar eso. Uh-huh. Y sí. Lo más seguro, le anticipo, spoiler alert, al jueves 29 de septiembre no vamos a tener una nueva columna de programa, pero no. La vamos a haber pensado. La ponele pensada. También. Ya ponele. Sería, incluso eso también. Bueno, no lo estoy encontrando, pero sí. Bueno, sin más. Seba Furman, sí. Atentamente. Ahí está, Seba Furman. Bueno, búsquenlo. Bueno, y se va también el programa. Se va el programa. Nos estamos viendo el jueves que viene. Y si no escuchaste o te quedaste no, con... No, justo no, Piki. El jueves que viene no nos estamos viendo. En realidad no nos vemos nunca. Claro. Bueno, deja de arreglar. Vamos a decir la verdad, no nos vemos. Nos encontramos nuevamente por 94.3 Radio Cultura. dentro de 2 semanas. Sí. Pero si te quedaste con las ganas porque llegaste tarde o tenés ganas de escuchar de nuevo cualquier parte del programa, también lo puedes escuchar. ¿A dónde? Acá, en esta misma radio, mañana de 4 a 3, mañana de, viernes. De 4 a 6. De 4 a 3. Digo, para atrás. Eso les pasa a ustedes, eso les pasa por hacer esta cosa. Y si no, a partir de fin de semana, lunes, también lo pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast. Sí. Como por ejemplo Spotify, pero cualquier otra también. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, entonces. Lo dijiste muy bien. Sí, excepto el horario de la repetición mañana, que quedó medio raro, así empezar a las 4 y terminar a las 3, era medio raro, a no ser que sea de día a día. Claro. Pero bueno, estuvo bien. Bien. Tenés un aprobado. Ahora sí. Sin más, atentamente. Nos estamos viendo. Hasta dentro de 2 semanas. Chao. Primavera ya.